Es doloroso y a la vez hermoso estar aquí con ustedes. Doloroso porque este lugar en el que estamos, que tiene, lleva un nombre muy hermoso, Campo Algodonero, es decir, este lugar donde debería florecer de frutos el algodón, para la flor que es el algodón, esa belleza blanca que es el algodón, este rostro de la pureza que es el algodón. En este lugar que no hay algodones, sino tierra, es un lugar doloroso de esta, de este lugar de Juárez. Aquí se encontraron 6 cadáveres de mujeres, 6 feminicidios, 8 feminicidios, 8 cadáveres, no había algodón, había sangre. Y junto a esto, aquí más mujeres, madres, con quejas inmensas, feminicidios, desapariciones de muchachas, de mujeres. Es una tristeza, un dolor inmenso estar aquí en este lugar de la sangre y no del algodón. Este lugar que tiene un símbolo de pureza, porque el algodón es eso, pero que se ha convertido en un lugar de lo propio. Hay 3 de estos casos que están ya en las cortes internacionales, esperamos que se haga la justicia. Pero también tenemos que tener conciencia de que si no nos mantenemos unidos, y ahorita vamos a trabajar en los 6 puntos, y presionamos a la transformación del país y de nuestras autoridades para que cumplan la función para que fueron elegidas, no vamos a hacer posible la justicia, ni vamos a poder detener este horror. Necesitamos que entiendan, necesitamos también entender que este dolor que hemos ido recogiendo y que ustedes son verdaderas víctimas inmensas, que son la muestra de la herida abierta de la nación. Debemos entender y hacer que este dolor se convierta en un proceso verdaderamente de transformación político de las instituciones. Debemos hacer que este dolor no sea un muro de las lamentaciones, sino precisamente la semilla que se ha sembrado para poder hacer florecer lo que esta guerra y estas atrocidades y estos feminicidios que son insoportables e inadmisibles nos están haciendo al corazón, a la vida de todos los mexicanos y mexicanas, y a la vida de los padres, de las madres, de las familias de estas mujeres despreciadas y de estos hombres despreciados, de estos niños despreciados. No podemos permitirlo más. Tenemos que clamar justicia, pero hacer la justicia a partir de ese dolor y de la unidad ciudadana. Aquí esta madre de familia, ¿cómo se llama? Carla Castañeda. Carla Castañeda, díganlo. Yo soy mamá de Cintia Yocabé. Ella tiene 13 años, desapareció a los 13 años. Ahorita mi hija va para 3 años. No soy la única madre, somos bastantes. Y mamá, lo que pedimos es saber de ellas. La policía de aquí no nos ayuda en nada. Vamos en previas y nos hacen mala cara. No contamos con la ayuda de nadie. Nosotros somos detectives, somos psicólogas, entre todas nos apoyamos. Y por eso es de que yo me atreví a subirme aquí para pedirle ayuda al Señor, para que hable por nosotras, para ser escuchadas, para que no nos miren y nos tomen como algo significante, que digan, ahí están dando lata otra vez. No, queremos ser escuchadas, queremos a nuestras hijas. Sí, ellos reciben su sueldo, reciben su dinero, pero no hacen nada, los de la policía no hacen nada. Mamá, lo que yo pido, no nada más por mí, por todas las madres que estamos aquí. Hay mucha gente, hay mucha, que les mataron a sus hijos y que mataron al papá de sus hijos. Pero ustedes quieren el consuelo de que ya saben qué pasó con ellos, dónde están. Y nosotros no sabemos nada de ellas. Nomás pedimos una, perdona, ¿cuánto tiempo tiene? Hace 13 años tiene una que se desapareció y no es encontrada. Hace 2 días apenas fue desaparecida otra. ¿Y qué es lo que hacen? Nada, nada hace el gobierno de aquí. Por eso les pido a todos que nos ayuden. Todos tenemos problemas, todos, pero si se dan cuenta, el de nosotros es más grande que el de ustedes. Sí, porque hay gente que sus familiares ya fallecieron, pero ustedes saben qué pasó con ellos y nosotros no sabemos nada. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Desde aquí, desde este campo de la sangre, que no un campo de algodón, por desgracia, llamamos, exigimos al gobernador, al presidente municipal, a los procuradores, a las policías, que cumplan su trabajo, que dejen de humillar a los cuarenses, que si realmente van a cumplir con la vocación y el mandato que se les otorgó, hagan la justicia que están clamando tantas muertes, tantas madres, tantos padres, que hagan justicia a esos muertos y esos desaparecidos que claman desde su silencio y a través de nuestras voces esa frase de la que hemos estado despojados: la justicia, la justicia. Vámonos ahora ya a las mesas de trabajo para que esta sangre, este dolor, esta ausencia sirvan para articular no este dolor, sino un movimiento de transformación social. Yo también quiero hablar del caso de mi hija, que no es suficiente. Mi hija desapareció en 2000 y hasta ahorita no hubo justicia para ella. Igual que a muchas madres que no la siguen. Aquí en los hogares no hay casos sueltos. Todos los casos siguen impunes. Y siempre nos la pasamos luchando, yendo y viniendo a fiscalía. Pero nos van a hacerle con el dedo, como luego dicen, y justicia no se hace. En el caso de mi hija, ella tenía 15 años en el momento de que desapareció. Y hasta el momento esos asesinos siguen sueltos, aún sabiendo ya quienes son responsables, no han sido capaces de detenerlos. Ponen miles de excusas para hacerlo. Yo en nombre de todos, de todas las madres, le doy las gracias, Señor, por estar aquí en la lucha. Muchas gracias y le damos la bienvenida a todas. Y quiero terminar con una frase que dice: ¡alto a la impunidad! ¡Ni un asesinato más! ¡Alto a la impunidad! ¡Ni un asesinato más! ¡Alto a la impunidad! ¡Ni un asesinato más!